investigar. Un sistema de justicia penal debe privilegiar la presunción de la inocencia. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 660. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Buenos días, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Ya estamos aquí en su programa Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. Así es que los invito a que se queden con nosotros. Por supuesto, la moderación en la mesa. Alicia, tía, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Perdón, Víctor, ya ves, estoy toda confundida. Víctor, ¿cómo estás? Es lunes. Espero que ustedes estén un poquito más despiertos que yo. ¿Cómo les va a todos? Feliz semana. Espero que esta semana pues esté llena de gratos momentos, que les vaya bien en el trabajo, todos los que tienen trabajo, los que no lo encuentren, que todos estemos bastante contentos, activos y demás, como venimos este día hoy a presentarles muchos temas, algunas noticias y demás, pero sobre todo el tema de discusión que vamos a tener en la segunda parte de este programa muy interesante sobre las estrategias del gobierno de Calderón para combatir la pobreza y erradicar la pobreza en México. Al respecto, pues ustedes también mándenos sus comentarios, qué le quieren preguntar. Estaremos aquí a un investigador de Fundar que nos va a platicar sobre esta estrategia, y también vamos a hablar con Rogelio Gómez Hermosillo, él quien fuera el coordinador del programa Oportunidades durante el sexenio, o buena parte del sexenio de Fox. Va a estar al teléfono con nosotros platicando sobre esta estrategia de combate a la pobreza de Calderón. Llámenos y platiquen con nosotros, hagan sus preguntas, díganos que ustedes qué ven alrededor. ¿Les parece que México está dejando de ser un país pobre, o realmente ya no es un país pobre, o es una cuestión a lo mejor solamente de estados? Algunos estados que sí cuentan con pobreza, pero hay otros que no. ¿Cómo se puede combatir este problema en México? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que se tiene que hacer en nuestro país para poder erradicar la pobreza, para que ya no haya más personas viviendo como pobres en este país? Así que llámenos, los teléfonos en el estudio. Víctor, ¿nos puedes ayudar? Con todo gusto, claro que sí. Teléfonos aquí en cabina, 5604-8229 y 5604-7926. Además de la alada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-670-1680. Y además también tenemos los mensajes de texto vía celular al 30003. Escriban la palabra ciudadana, espacio y su mensaje. Así es, Víctor, muchas gracias. Y pues antes de comenzar ahora con las noticias que traemos para ustedes, pues antes que nada quiero agradecer a el personal del IMER y de Radio Ciudadana por este espacio que desde hace tanto tiempo nos están cediendo amablemente a Fundar para poder dar voz a temas que creemos que pueden ser importantes, a la situación política, cuestiones públicas que están pasando en este país, que creemos que es de su interés. Así que ya saben, estamos a sus órdenes. Víctor ya les dio los teléfonos, los vamos a estar repitiendo a lo largo del programa. Y también comuníquense con nosotros en Fundar. La página es www.fundar.org.mx, y ahí están todos nuestros teléfonos, nuestros datos, nuestros temas, boletines de prensa, noticias, documentos y demás, que esperamos les pueda ser de utilidad pues en este intento de analizar algunas situaciones que están pasando en el gobierno y tratar de aterrizar esa información para todos ustedes, para que sea de utilidad y para que su día a día vaya mejorando en este nuestro país. Así que bueno, gracias a Héctor García, quien es el gerente de la estación, Carlos Sánchez en la producción, Javier Sánchez en controles. ¿Cómo estás, Javier? No te había saludado, hola. Y Víctor Hugo, como siempre, acompañándonos en las mañanas aquí en locución. Y pues bueno, vamos a pasar a las noticias. Vamos al corte, por favor. Espacio Abierto. Un paso adelante en materia de libertad de expresión en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina en el caso del periodista Eduardo Kimmel. Este periodista había sido condenado en 2000 a un año de cárcel en suspensión y 20,000 pesos. ¿Cuál era su delito? Haber escrito un libro, El Masacre de San Brasil, La Masacre de San Patricio, sobre la matanza de 5 religiosas durante la dictadura militar en 1976. En el libro, criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios. El juez, cuyo trabajo fue criticado, promovió en 1991 una querella contra el escritor por el delito de calumnias, que finalizó en el 2000 con una condena de un año de prisión que quedó en suspenso. El pasado mes de mayo, la Corte Interamericana publicó su sentencia. Esta sentencia obliga a Argentina a dejar sin efecto su condena y además a indemnizar al periodista. Fundar con la Asociación Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana organizan una mesa de análisis sobre este caso y su importancia en materia de libertad de expresión. La mesa tendrá lugar en la Ibero, en el Auditorio Javier Schaefer y de Amezaga, en el segundo piso del edificio S, el próximo jueves 26 de junio a las 18 horas. Más información en la página de Fundar en www.fundar.org.mx. 660. Vamos a hablar ahora de otro caso de libertad de expresión. En México, Fátima Monterrosa, periodista de investigación para la revista MX, publicó en marzo de 2008 el reportaje Un virreinato llamado Tlaxcala, en el cual pone al descubierto una supuesta serie de inversiones financiadas con recursos públicos de Tlaxcala. El trabajo de Fátima Monterrosa es ampliamente conocido por la comunidad periodística en México. El pasado 21 de mayo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo Corrupción en el Estado Mayor Presidencial, en la categoría de Transparencia y Acceso a la Información. Desde la publicación de este reportaje, la periodista ha sido víctima de actos intimidatorios, como la presencia de automóviles sin placas o sin identificación visible en las inmediaciones de las oficinas de la revista para la cual trabaja. El 10 de julio, la revista digital E-Consulta publicó una nota titulada Revista MX está por publicar un nuevo reportaje con temas inéditos. Días después apareció el siguiente mensaje en el apartado de comentarios. Te vamos a matar, Fátima, ni vas a saber por dónde andar jugando con personas equivocadas. La semana pasada, Artículo 19 y el Colectivo por la Transparencia condenaron los hechos y expresaron su solidaridad con Fátima Monterrosa. Al mismo tiempo, hicieron un llamado al Estado mexicano para que investigue de manera efectiva para que los autores materiales intelectuales sean castigados. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. ¿Qué haces para mejorar este país? Denuncia y soluciona. Manda tu propuesta multimedia antes del 30 de junio a mediosweb@alianzacivica.org.mx. Participa, consulta las bases en alianzacivica.org.mx. Espacio abierto. Bueno, pues faltan 8 días para que puedas participar en este concurso Construyendo Ciudadanía en los Medios y por supuesto ganar 25,000 pesos. Tienes que mandar antes del 30 de junio una propuesta que ilustre prácticas y comportamientos ciudadanos. Encontrarás mayor información en el sitio de Alianza Cívica en www.alianzacivica.org.mx. Radio Ciudadana 660. La semana, los 74 millones de dólares que recibirá el gobierno mexicano de Suiza. Por determinación del juez suizo, el dinero que había sido asegurado a Raúl Salinas de Gortari desde 1995 en bancos helvéticos y los intereses que ese capital generó fueron repartidos este miércoles. Después de 13 años de procedimiento, se devolverán 74 millones de dólares para el gobierno mexicano, que supuestamente eran de los industriales Carlos Hank Ron y Roberto González Barrera, y además otros 74 millones de dólares para Carlos Peralta Quintero, el único empresario que reclamó y acreditó ante las autoridades suizas que es de su propiedad esa parte de los recursos. El dinero recibido serán depositados en la tesorería de la Federación y se aplicará en favor del gobierno mexicano. Ya veremos, hay que estar pendientes de este dinero. Pues les vamos vamos a repetir los teléfonos en cabina para que hagan sus comentarios aquí a los dos expertos que vamos a tener, uno aquí en persona que ya está en cabina con nosotros, y también a Rogelio Gómez Hermosillo, quien fue el coordinador del programa Oportunidades durante el sexenio de Fox, quienes van a estar hablando sobre la nueva estrategia de Calderón para combate a la pobreza. Héctor, ¿nos puedes, perdón, Víctor, otra vez, nos puedes repetir tú los teléfonos aquí? Con todo gusto, Alicia, 5604-8229 y 5604-7926. Los mensajes de texto vía celular al 30003. Escriban la palabra ciudadana, espacio y su mensaje. Así es. Pues bueno, vamos a comenzar a platicar sobre este programa que les hemos estado diciendo. Como una parte introductoria, el lunes 28 de abril de 2008, el pasado 28 de abril, el presidente y gran parte de su gabinete presentaron la estrategia Vivir Mejor para concentrar los esfuerzos de política social e integrar los distintos programas que existen a nivel federal para atender las necesidades de los pobres aquí en México. Esta estrategia busca atender el problema de la extrema pobreza, sobre todo de la extrema pobreza en el país. Así que hoy en el programa tenemos a Alberto Cerdán, él es investigador de Fundar y especialista en estos temas de política social. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar a platicar contigo y posteriormente vamos a tener una llamada, ahorita la vamos a presentar. Pero primero platícanos un poco sobre esta estrategia. ¿A qué se refieren? ¿Por qué dicen estrategia? A veces se confunde qué es estrategia con programa, ¿no? Uh-huh. Si se refiere a los mismos programas de combate a la pobreza o no. ¿Qué es esta estrategia, Vivir Mejor? ¿De qué trata? ¿Cuándo lo anunciaron? ¿Qué deficiencias ha tenido? ¿Qué puntos buenos puede tener? No sé, un poco hablar críticamente sobre esta presentación que tuvo el presidente Calderón. Pues Vivir Mejor es, como ya lo mencionabas, una estrategia. Muchas veces se ha confundido con el programa Oportunidades, o se ha confundido incluso con el programa Solidaridad, o se ha mencionado que Vivir Mejor continúa lo que se ha realizado en estos programas. Y no necesariamente es precisa esta percepción. Vivir Mejor lo que hace es, bajo un mismo paraguas, poner a todos los programas que ya existen de política social, programas que están instrumentados desde la Secretaría de Desarrollo Social, pero también desde otras secretarías como Salud, Educación Pública, Trabajo, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes incluso. Ajá. Entonces, Vivir Mejor lo que hace es establecer una serie de conceptos a partir de los cuales se empiezan a catalogar los programas. Digamos que es como una especie de organizador, ajá, ¿no? Donde hay varios cajones, y entonces hay un cajón donde metemos un tipo de programas, hay otro cajón donde metemos otro tipo de programas. O sea, como un poco estrategia es algo más amplio que un programa, ¿no? Es tratar de ver el problema de la pobreza como algo mucho más integral y tratarlo de abordar desde la perspectiva de alimentación, salud, transporte, educación y diferentes cuestiones. ¿Puede ser eso? Así es. Y en todo caso, Vivir Mejor es la continuación de la estrategia que se llamaba Contigo, que fue la que se instrumentó durante el gobierno de Vicente Fox, ya, que también Contigo no era un programa. Por programa estamos diciendo que de manera directa se entregue dinero y que ese dinero que se entreguen recursos o se haga infraestructura y que eso esté con un coordinador o una persona directamente responsable, con un equipo responsable para instrumentar el programa. Es decir, no hay un coordinador de Vivir Mejor, por decirlo así. O sea, las estrategias no tienen un coordinador o una persona específica que está viendo cómo funciona esa estrategia, si se tiene que hacer algunos arreglos específicos en programas o toda la estrategia no está bien abordada y esto. Y entonces, en todo caso, quien supervisa la realización de esta estrategia, pues es Presidencia de la República por un lado, y por otro lado la cabeza de sector, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Social, pero Secretaría de Desarrollo Social no es jefe de las demás secretarías, ¿no? Las demás secretarías no le responden o le dicen, le piden permiso para instrumentar el programa o para ejecutar cosas, porque no es un programa, ¿no? Es una estrategia, y el responsable de esa estrategia es la Secretaría de Desarrollo Social. Y entonces esta supervisión tendría habría algunas deficiencias. O sea, de entrada parecería que es difícil como coordinarse entre todas estas secretarías, porque ninguno es jefe de ninguno y esto. ¿Cuáles serían como los retos en esta aplicación de la estrategia? Pues justamente las estrategias de combate a la pobreza lo que hacen es coordinar esfuerzos y se coordinan a partir de un marco, pues llamémoslo conceptual, ¿no? Es decir, volviendo al ejemplo de los cajones, pues cada cajón tiene una etiqueta, un nombre, y eso le da coherencia a los programas. Entonces, Vivir Mejor tiene tres cajones principales. Uno que se llama capacidades básicas. Entonces, todos los programas que tienen que ver con educación, salud, alimentación, están incluso vivienda, infraestructura, social básica, están metidas en ese cajón. Todos los programas que tienen que ver con protección social, es decir, asistencia a grupos vulnerables, a adultos mayores, por ejemplo, protección en caso de desastres naturales o gastos fuertes que las familias tienen en salud.